Capítulo 45 del libro de Ezequiel, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 45. Y cuando partieres por suertes la tierra en heredad, apartaréis una suerte para Jehová, que le consagréis en la tierra, de longitud de 25,000 cañas y 10,000 de ancho. Esto será santificado en todo su término alrededor. De esto serán para el santuario 500 de longitud y 500 de ancho, en cuadro alrededor, y 50 codos en derredor para sus ejidos. Y de esta medida medirás en longitud 25,000 cañas y en anchura 10,000, en lo cual estará el santuario de santuarios. Lo consagrado de esta tierra será para los sacerdotes ministros del santuario, que se llegan para ministrar a Jehová, y seráles lugar para casas, y lugar santo para el santuario. Asimismo, 25,000 de longitud y 10,000 de anchura, lo cual será para los levitas, ministros de la casa, en posesión, con 20 cámaras. Y para la posesión de la ciudad, daré 5,000 de anchura y 25,000 de longitud, delante de lo que se apartó para el santuario. Será para toda la casa de Israel. Y la parte del príncipe será junto al apartamiento del santuario, de la una parte y de la otra, y junto a la posesión de la ciudad, delante del apartamiento del santuario, y delante de la posesión de la ciudad, desde el rincón occidental hacia el occidente, hasta el rincón oriental hacia el oriente. Y la longitud será de la una parte a la otra, desde el rincón del occidente hasta el rincón del oriente. Esta tierra tendrá por posesión en Israel, y nunca más mis príncipes oprimirán a mi pueblo, y darán la tierra a la casa de Israel por sus tribus. Así ha dicho el Señor Jehová: Básteos, oh príncipes de Israel, dejad la violencia y la rapiña, haced juicio y justicia, quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice el Señor Jehová. Peso de justicia y efa de justicia, y bato de justicia tendréis. El efa y el bato serán de una misma medida. Que el bato tenga la décima parte del homer, y la décima parte del homer el efa. La medida de ellos será según el homer. Y el siclo será de 20 geras, 20 siclos, con 25 siclos, y 15 siclos, o serán una mina. Esta será la ofrenda que ofreceréis: la sexta parte de un efa de homer del trigo, y la sexta parte de un efa de homer de la cebada. Y la ordenanza del aceite será que ofreceréis un bato de aceite, que es la décima parte de un coro. 10 batos harán un homer, porque 10 batos son un homer. Y una cordera de la manada de 200, de las gruesas de Israel, para sacrificio, y para holocausto, y para pacíficos, para expiación por ellos, dice el Señor Jehová. Todo el pueblo de la tierra será obligado a esta ofrenda para el príncipe de Israel. Mas del príncipe será el dar el holocausto, y el sacrificio, y la libación, en las solemnidades, y en las lunas nuevas, y en los sábados, y en todas las fiestas de la casa de Israel. Él dispondrá la expiación, y el presente, y el holocausto, y los pacíficos, para expiar la casa de Israel. Así ha dicho el Señor Jehová: El mes primero, al primero del mes, tomarás un becerro sin defecto de la vacada, y expiarás el santuario. Y el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y pondrá sobre los postes de la casa, y sobre los cuatro ángulos del área del altar, y sobre los postes de las puertas del atrio de adentro. Así harás el séptimo del mes por los cerrados y engañados, y expiarás la casa. El mes primero, a los 14 días del mes, tendréis la Pascua. Fiesta de 7 días, comeráse pan sin levadura. Y aquel día, el príncipe sacrificará por sí, y por todo el pueblo de la tierra, un becerro, por el pecado. Y en los 7 días de solemnidad hará holocausto a Jehová: 7 becerros y 7 carneros sin defecto, cada día de los 7 días, y por el pecado, un macho cabrío cada día. Y con cada becerro ofrecerá presente de un efa, y con cada carnero un efa, y por cada efa un hin de aceite. En el mes séptimo, a los 15 del mes, en la fiesta, hará como en estos 7 días, cuanto a la expiación, y cuanto al holocausto, y cuanto al presente, y cuanto al aceite. Fin del capítulo 45. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.